Bueno, Néstor, ¿cuál es la situación de los trabajadores de la 60? Mirá, ayer llamamos un paro a partir de las 0 horas. El Ministerio de Trabajo nos tiene una conciliación obligatoria, la cual obviamente catamos. Así que decidimos movilizar acá a contraturno. Este juicio se da en el contexto del año 2015, cuando hicimos una medida de fuerza de no cobro de boleto, donde los primeros días era tan fuerte la medida del no cobro de boleto que la patronal nos hizo un montón de causas penales, tanto al cuerpo delegado con un montón de compañeros de base, con el objetivo de que después venga Servini de cubría y valle las cabeceras. Recuerdan que estuvieron valladas 42 días las cabeceras. El objetivo era llenarnos de causas penales, acusarnos de todas las maldades que había en el mundo para que la justicia tenga una excusa para que no cierren la cabecera, porque la patronal ya había hecho un lockout patronal y no podía contener la fuerza de la medida de fuerza del no cobro de boleto. En este contexto se da el juicio y venimos acá a pedir la absolución de los 5 compañeros de la línea 60. Estamos en diálogo con el compañero Horacio Rodríguez Gnocchi de la línea 720, compañero que fue despedido en su momento y ahora en la movilización por los 5 procesados de la 60. ¿Por qué es importante estar acá hoy, Gnocchi? Y mirá, hoy es importante estar acá porque en mi caso me está pasando lo mismo, donde la empresa 720 me está acusando de extorsión y amenazas. Jamás los extorsioné, jamás los amenacé. Hoy lo que pasa es que cuando un trabajador reclama, hoy la justicia no pone la justicia de por medio y nos quieren dejar presos. Cuando decimos lo que pasa, una empresa tan negrera como la 720, Moxa, Espesa, Etelsa, Utenor, Expreso Litoral, donde los compañeros están trabajando a destajo, trabajan más de 14 horas todos los días. Los compañeros donde se enferman no cobran, donde los compañeros se les rompe una cubierta se la descuentan. Los mecánicos realmente le hacen firmar el viático mensual y no se los pagan. Es lamentable que los compañeros no salgan a la lucha, ¿no? Sí, esto pasa en todo el país. Por ejemplo, hablábamos un poco de lo que pasó en su momento en La Plata, ¿no? Que hace un año los trabajadores salieron a reclamar ni más ni menos que un baño en una terminal, o los compañeros de la 60 en su momento por el tema del boleto y la persecución que hay en todo ámbito laboral cuando uno dice la verdad, ¿no? En el ámbito de trabajo. ¿Cómo los trabajadores pueden decir estas cosas y cómo se pueden organizar en un ámbito donde hay mucha persecución? Y mirá, el tema es que los compañeros no se queden, que sigan su lucha, porque realmente estamos sometidos a la patronal, donde la patronal, si vos hablás como compañeros de la 720, que le está pasando, de que donde ponen me gusta en mi Facebook son perseguidos con directamente hasta poder llegar al momento de que lo echen. O sea que ellos te revisan el mismo Facebook, mi Facebook, para ver esto, ¿no? De que los compañeros que ponen me gusta o hacen algún comentario son despedidos o suspendidos. Bueno, y ahora también estamos acá con Boni, compañero de la 60, también, bueno, en esta jornada contra los 5 procesados. Estábamos hablando justamente de cómo las empresas de transporte en todo el país persiguen a compañeros que se organizan. Hola, sí, estamos nosotros ahora marchando, exigiendo la justicia, el desprocesamiento de los compañeros. Bueno, acá como el compañero de la 720, despedido, luchando por su reincorporación. También vemos un ataque de la patronal, llevándolo a juicio, denunciándolo penalmente, que es lo mismo que nos están haciendo a nosotros, lo mismo que hicieron con la empresa de La Plata, que vienen dando una lucha, y así como compañeros de todos los sectores. Así que a nosotros nos parece lo más conveniente es unificar las luchas, porque la justicia trabaja en forma de conjunto, y bueno, los trabajadores tenemos que trabajar de forma de conjunto. Así que bueno, es parte de lo que se vino gestando, esto, luchando en contra de la criminalización de los trabajadores. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a los compañeros del transporte del país que escuchan? Bueno, el mensaje para los compañeros del transporte, voy a tratar de ser claro. Yo creo que lo que necesitamos es que los compañeros que estén decididos a luchar, a enfrentar a las patronales con una política genuina de los trabajadores, antiburocrática, clasista, que sea bien amplio, que no necesariamente tengamos que tener todos la misma definición política, pero tenemos que empezar a recuperar los cuerpos de delegados. Si nosotros no tenemos los cuerpos de delegados, no tenemos después quién nos defienda, quién nos represente. Teniendo un cuerpo delegado, después los trabajadores se pueden animar un poco más, así que nada, para seguir fomentando esta lucha creo que tenemos que empezar a recuperar cuerpos de delegados para poder hacer una propuesta verdadera sindical al sindicato que es nuestro, que hoy está representado por una forma que no nos convence, que no nos gusta, que tenemos salarios a la baja, que tenemos obra social en decadencia, que tenemos despidos por todos lados, en todo el país, en Salta, en Córdoba, lo que hicieron con los compañeros de Córdoba fue terrible. Tenemos acá también un montón de compañeros despedidos después de las movilizaciones de autoconvocado del 2015. Bueno, y creemos que hay muchísimos compañeros activistas que tienen ganas de luchar, que bueno, nosotros, yo desde la 60 también dispuesto a hablar con todos los compañeros que tengamos que hablar para organizarnos y poder trabajar juntos, en conjunto, como lo tuvimos en su momento Interlíneas. ¿Algún mensaje? Y bueno, y la verdad que es perfecto lo que dice acá el compañero Boni de la 60. Y bueno, y basta de persecución a los que luchan, a los que luchamos por la causa verdadera, que basta de despidos, basta de represión, donde se nos estaban haciendo causas penales, en mi caso, solamente por reclamar nuestro derecho, que nos paguen vacaciones, aguinaldo, ya que nuestro representante, Roberto Fernández, no nos representa. Nosotros no estamos contra el gremio, sino estamos contra los dirigentes que no nos representan. Estamos totalmente solos. Muchas gracias.